carne para la picadora. Hace ya tiempo que se acabó el vencido sueño de una vida feliz. Nunca tendremos un salvador que nos regale otra oportunidad. Dame lo mejor que tengo que olvidar, todas mis peñas y algún que otro marrón. Solo colocado se calma este dolor que tanto agobia mi cuerpo terrenal. Vida de superviviente y meterse algo decente. Vida de superviviente, la rueda sigue y se acabó la juventud. Con metadona y cuando puedo de todo lo que hay. Eres muy libre si quieres confiar, solo un amigo te puede traicionar. La culpa